Agencia de Noticias Servindi, especializada en temas ambientales, comunidades y pueblos indígenas, presenta. Servindi te informa. La voz de los pueblos en defensa de la vida. Informativo radial que promueve el protagonismo de los pueblos originarios y la defensa de nuestra madre naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a Servindi te informa. Programa informativo de Somos Servindi Radio. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Reciban nuestro saludo desde Lima, Perú, a todas las radios comunitarias del continente. Mi nombre es Julio Quispe y junto al equipo de trabajo de Servindi Radio les damos una cordial bienvenida al programa de hoy. Hoy comenzamos con una triste noticia. De las tantas que tenemos, nuestro hermano mayor, fundador de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, un gran luchador por la recuperación de sus tierras, histórico dirigente de la Federación Campesina de Piura y Tumbes, don Marcial Quintana Litano, que se autoidentificaba descendiente del pueblo originario Tayán, acaba de fallecer. No resistió el mal que lo aquejaba. La atención no llegó a tiempo o no fue suficiente. Lamentablemente, la mañana de hoy, 15 de julio, recibimos la noticia de su deceso. El movimiento indígena, los comunicadores, han perdido a otro de sus grandes hombres. Un guerrero, un luchador ejemplar, de trayectoria íntegra, pulcra, intachable, poseedor de toda una vida dedicada a la defensa de las tierras comunales y la identidad de su natal Curamori en Catacaos, Piura. Nos duele profundamente seguir contando la partida de nuestros hermanos mayores, ante un estado indolente, parco y ajeno al dolor de nuestros pueblos. Desde Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia de Marcial Quintana Litano. Que la Madre Tierra lo acoja en sus entrañas. Y buen viaje al mundo espiritual, querido Marcial Quintana Litano. Hoy tendremos en el programa resumen de noticias con la actualización de los hechos más importantes del mundo indígena. En el segmento Hablan los Pueblos, hoy los miembros de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, nos brindan sus palabras por la temprana partida de nuestro hermano Marcial Quintana Litano. Hoy reportan Augusto Chapiliquén desde Piura, Teodoro Quispe de Ayacucho, César Aguilar desde la región Cusco y Jaminson Pablo desde Ucayali. En el segmento Más allá de la noticia, Federica Barclay del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad dialoga con nuestro compañero Roger Tung. Y luego, Cultura Viva, en el cierre, nos presenta la medicina ancestral de los pueblos indígenas. Así empieza Servindi te informa. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos de inmediato al centro de noticias. Ahí está Renzo Anselmo, nuestro compañero de trabajo, quien en pocos minutos nos cuenta lo último del mundo indígena. La información oportuna es vital para la toma de decisiones y el empoderamiento de los pueblos y sus organizaciones. A continuación presentamos Resumen de Noticias, con los principales hechos noticiosos del momento. Bienvenidos al resumen nacional e internacional de la Agencia de Noticias Servindi. En esta edición del miércoles 15 de julio, iniciamos informando con pesar que esta mañana falleció don Marcial Quintana Litano, líder histórico de la comunidad de Catacaos en Piura y defensor de su identidad originaria como pueblo Tayán. Hombre guerrero, un luchador ejemplar, de trayectoria íntegra, pulcra e intachable, poseedor de una trayectoria de vida dedicada a la defensa de las tierras comunales y la identidad de su natal Curamori. murió en su ley, llamando a defender los intereses comunales por encima de los intereses mezquinos y corruptos que atentan contra la integridad comunal. Otra lamentable pérdida es el fallecimiento del gran José Tije Guarao, del pueblo Arasaeri, uno de los últimos sabios y poseedores de la cosmovisión Arasaeri Arambuk, protector y promotor de esta cultura. De otro lado, cansados de esperar una atención que no llega, pobladores indígenas de la Amazonía peruana iniciaron una jornada de movilización para expresar su demanda de atención urgente. El lunes 13 de julio, decenas de indígenas realizaron un plantón en la entrada del gobierno regional de Loreto para denunciar el abandono en que se encuentra el sistema de salud de las comunidades nativas. La acción se enmarca en la declaratoria de la Organización Nacional AIDESEP y sus 9 organizaciones regionales, en la que se declaran en movilización permanente hasta lograr un diálogo directo con el presidente de la República. Y cumpliéndose este miércoles 15 de julio los 3 días de movilización amazónica, la AIDESEP anunció que de no concretarse el pedido de reunión con el mandatario, adoptarán nuevas acciones indefinidas. Y es que, de acuerdo a la AIDESEP, ya sumarían 10.000 infectados y 300 fallecidos entre la población nativa, una cifra que, a pesar de su terrible proporción, no reflejaría la magnitud de la tragedia. Ante ello, propusieron al presidente que reconozca el rol de los promotores comunitarios de salud, una estrategia nacida del movimiento indígena y de comprobada efectividad. La medida consiste en capacitar a los propios indígenas con teleinformación, contándose así con enfermeros técnicos en salud intercultural, quienes sí llevarían la atención sanitaria a donde el Estado no llega. Y atención con esto, las modificatorias al protocolo del Ministerio de Energía y Minas, MINEM, no buscarían elevar el estándar de protección de la salud de los trabajadores, sino favorecer a las grandes empresas mineras. Así lo sostiene Greta Segarra, de la Asociación Cooperación, en un artículo en el que explica los cambios registrados en la modificatoria, como reducir el número de personas en el grupo de riesgo o reducir la distancia mínima entre trabajadores. Como si fuera poco, se quita al Viceministerio de Minas la facultad para verificar que los planes estén elaborados de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y el protocolo del MINEM. Cambiando al plano internacional, informamos que todo ha quedado listo para la Gran Asamblea Mundial por la Amazonía, que se realizará de manera virtual el sábado 18 y el domingo 19 de julio, a las 15 horas de Ecuador, Colombia y Perú. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, hizo un llamado a la humanidad para autoconvocarnos y sumarnos a la defensa de la Amazonía para garantizar la vida. Son más de 7 millones de kilómetros cuadrados de selva, de aire, de agua, manifiesta Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la COICA. No queremos que se siga quemando nuestra selva, nuestra casa y contaminando nuestros ríos. Ya basta, queremos defender nuestra cultura, nuestra Amazonía, pero queremos compartir esta lucha con la humanidad, agregó Díaz Mirabal. En un momento en el que necesitamos desesperadamente ir hacia adelante, el COVID-19 nos puede atrasar años, incluso décadas, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, manifestó el martes 14 de julio Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Guterres consideró que los países todavía no están tomando en serio los Objetivos de Desarrollo Sostenible y citó, por ejemplo, la falta de solidaridad y de cooperación internacional efectiva. Asimismo, recordó que la pérdida de 400 millones de empleos en el segundo trimestre de 2020 se traduce en la mayor caída de los ingresos per cápita desde 1870 y se refirió a los 265 millones de personas que sufrirían inseguridad alimentaria para fin de año. Un estudio publicado por Map Biomas Amazonía demostró una pérdida de 72.4 millones de hectáreas de bosques y cobertura vegetal, el equivalente a la superficie de Chile en los últimos 34 años. De acuerdo con el análisis satelital de la superficie del Amazonas, de ese total, 69.2 millones corresponden a bosques amazónicos, lo que ha significado una reducción del 10% de la cobertura forestal que existía en 1985. El análisis se realizó en los 9 países panamazónicos y concluyó que, de todos ellos, Brasil ocupa el primer lugar con la mayor cantidad de área perdida, unos 62 millones de hectáreas en 3 décadas. Hasta aquí el resumen de la agencia de noticias Servindi. Si desea conocer los detalles de las noticias presentadas, los invitamos a visitar nuestro portal web www.servindi.org y a seguirnos a través de las redes sociales. De esta manera, concluimos este segmento noticioso. Resumen de noticias. Los invitamos al siguiente bloque. Los sucesos emblemáticos sobre temas ambientales y pueblos indígenas. Usted los escucha en la voz de sus protagonistas. A continuación, hablan los pueblos. Tal como lo hemos anunciado, ahora nos toca recorrer las comunidades, caseríos, cuencas y centros poblados de nuestro Perú profundo. Vámonos hasta la cálida región norteña de Piura. Allá se encuentra Augusto Chapiliquén, líder originario e integrante de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, quien conoció de cerca a Marcial Quintana y reporta para Hablan los Pueblos. Adelante, hermano Augusto. Yo escuché a Marcial Quintana cuando hablaba en defensa de su comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, y cuando se realizó un glorioso paro en defensa de los derechos territoriales y de los recursos naturales en Piura. Él era un dirigente de la Universidad de la Vida, inquebrantable en sus ideales. Recordar a Marcial como dirigente líder de su pueblo cuando reclamaba con justo derecho a que se les atienda después de que el río se salió por su zona. Marcial fue un dirigente indestructible como su comunidad campesina, de manera que nos apena mucho su desaparición. Yo creo que Servindi y la RECIP, la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, ha perdido a un gran y valioso hombre, a Marcial Quintana Litano, al comunero Marcial Quintana Litano. Él es de los comuneros que mueren, pero nunca mueren. Es necesario, cuando no se atienden a los pueblos, creo que también es necesario acompañar desde estas plataformas y de cualquier otra que se sume para la formación de nuevos líderes. Como líder nato que fue Marcial Quintana, creo que también debemos nosotros hacer esto mucho esfuerzo para conocer la defensa de nuestros territorios, de nuestras comunidades campesinas. Sin duda, don Marcial era la memoria viva de la cultura tayán. Uno de los últimos hombres que reivindicaba su memoria ancestral. Lo recordaremos por siempre como un gran luchador campesino, dado íntegramente a su tierra y a su gente. Vamos hasta Ayacucho. Allí se encuentra Teodoro Quispe, vicepresidente y miembro fundador de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP Nacional, quien interactuó desde sus inicios la creación de la organización que articule a los comunicadores, junto a un puñado de impulsores. Departió junto a Marcial Quintana. Teodoro nos brinda una breve reseña. Adelante, Teodoro. Soy Teodoro Quispe, vicepresidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. En esta ocasión, para hacer llegar mis condolencias a los familiares y a los compañeros de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú por la partida de nuestro hermano Marcial Quintana Litano. Él es uno de los fundadores de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú y en estos años de trabajo siempre ocupa un cargo dentro de esta organización, siempre velando por su continuidad y su perseverancia. Hermano Marcial, seguramente vamos a recordarte, siempre dirigiendo, siempre conduciendo esta red en base a tu experiencia de trabajo de años en favor de los pueblos, de las tierras, siempre identificándote como un talián, como un catacaos. Eso es lo que recordaremos siempre, hermano Marcial. Seguramente dejas un vacío y habrá un vacío hasta que otro hermano ocupe ese lugar. Hermano Marcial, descansa en paz. O sea, sé que no nos hará mucha falta tu presencia en nuestra jornada de comunicación y democracia y otras reuniones que hemos tenido en estos años desde el año 2005. Siempre te recordaremos como un hermano del norte, de la costa, como talián, como catacaos, y seguramente tu experiencia será escrita en algún momento por alguien que ha seguido tus pasos. Seguramente será de mucha importancia, hermano Marcial, tu presencia que tuvo la Red de Comunicadores Indígenas del Perú y los gremios campesinos, agrarios de tu región Piura. Nuestro mayor reconocimiento por eso, hermano Marcial, en este momento seguramente de mucho dolor para tu familia, para tu pueblo y también para nosotros, los integrantes de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, organización que nació en el año 2006 y de la cual siempre fuiste parte y dirigente. Hermano, un abrazo y un hasta luego, porque seguramente tú eres un hermano mayor que va partiendo y seguramente te recordaremos por todo lo que has hecho por la red y por tu pueblo, tu familia. Seguramente de igual manera tu trayectoria es muy larga, seguramente habría mucho que hablar sobre tu trayectoria. Hermano Marcial, un hasta luego desde la región Ayacucho. Sentidas las palabras de Teodoro, al cual nos sumamos en el reconocimiento y compromiso de seguir el ejemplo que nos dejó don Marcial Quintana. Ahora vámonos hasta Cusco. Allá se encuentra César Aguilar Andrade, actual presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP. Nos brinda también sus sentidas palabras en memoria de don Marcial Quintana. Adelante, César Aguilar. En mi calidad de presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, me encuentro en el distrito de Pilpinto, la provincia de Comayo del Cusco, y que con el corazón en la mano debo dar a conocer que uno de los secretarios de la directiva nacional actual, Marcial Quintana, pero además fundador de la Red CID, luchador social, viejo dirigente, representante del pueblo de Catacaos, de la cultura talián, acaba de fallecer. No pudo soportar estos avatares en los que nos ha sumido la presente pandemia. Pero además de nuestro dolor y de lo que soportamos como comunicadores indígenas, es nuestra reflexión profunda de cómo el Estado nos ha abandonado. Comunicadores indígenas del Perú profundo, que estamos en primera línea, pero también olvidados por este Estado. A Marcial Quintana, nuestro abrazo, nuestro respeto, nuestro homenaje, y en la persona de él, a todos y cada uno de los comunicadores indígenas, integrantes de la Red de Comunicadores, la Red CID, que en estas circunstancias tenemos que equilibrar, como siempre lo hemos dicho, nuestra emoción y nuestra razón. Abrazos, solidaridad y nuestro pésame desde la directiva nacional y esta presidencia para todos los hermanos y en especial para toda la familia de Marcial Quintana. Aminado mi casiaiku. Marcial, Josco Llactamanta, Pacha, Soncoico, Yaquiriscan, Niahuico, Huacarisca. Al igual que Marcial Quintana, hay cientos de comunicadores indígenas que están cumpliendo su labor informativa, sin ningún tipo de reconocimiento por las instituciones gubernamentales, sin que se les haya entregado una mascarilla ni un solo mega de datos para poder cumplir con su labor. Pero ahí están, al igual que los médicos, los militares y quienes están en primera línea. Y ahora nos vamos hacia el oriente, hasta Pucallpa. Allí se encuentra nuestro compañero Jaminson Pablo, integrante de la Directiva Nacional de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, quien nos brinda un panorama de la situación del COVID-19 en el distrito de Sepahua. Esto está ubicado en la provincia de Atalaya, región Ucayali. Adelante, hermano Jaminson. Gracias por el pase. Situación de salud de comunidades indígenas del distrito de Sepahua empeora. En su último reporte, la Microred de Salud de Sepahua informó que más de 200 personas dieron positivo en el ámbito del distrito. Sin embargo, se pudo evidenciar largas colas en las instalaciones del triaje diferenciado de enfermedades respiratorias y debido al hermetismo que se vive, se podría calcular que en Sepahua ya se superó los 300 contagios. Similar situación se vive con los nahuas de Serjali, que en el último reporte aparecen con 6 casos positivos al COVID-19, circunstancia que amerita mucha atención por parte de las autoridades competentes debido al peligro que acarrearía el ingreso de la pandemia a la Reserva Territorial Guapacorinantinahua. Podría ser el fin de estos pueblos indígenas, sobre todo para los nahuas del Serjali. Doctor, de manera preliminar, ¿qué es, de manera resumitiva, qué podemos decir de Serjali ahorita? ¿Existe ya el COVID-19? Sí. ¿Cuántos casos tenemos? Ya hay casos confirmados. Recién lo tengo que dar el reporte porque ya no hay luz. Un poco, pero sí hay una cantidad regular de casos ya confirmados, el cual ya se va a tomar las acciones, me imagino ya el doctor comunicará acá la red de la red de salud acá de Sepahua, para hacer las acciones pertinentes. El joven, el técnico de enfermería también tiene conocimiento de toda esta acción. Se solicita mayor atención para los pueblos indígenas para hacerle frente al COVID-19. Desde Sepahua informó Jaminson Pablo Otto para Servindi Radio. Tal como lo indica nuestro compañero Jaminson, tanto los hermanos de Sepahua y la comunidad de Serjali ya reportan casos de COVID-19, que pone en alerta roja al país por la alta condición de vulnerabilidad de este pueblo. Concluimos hasta aquí nuestro bloque. Hablan los pueblos. Con el reporte recibido desde los pueblos y comunidades del Perú profundo. Gracias por escucharnos. ¿Qué hay detrás de los hechos que hacen noticia? ¿Cuál es la verdad oculta detrás de los acontecimientos? En Somos Servindi Radio vamos a reflexionar y analizar sobre el acontecer noticioso en nuestro bloque. Más allá de la noticia. Así llegamos a la parte central del programa de hoy. En el bloque Más allá de la noticia, tenemos a la especialista en pueblos indígenas y reconocida antropóloga Frederica Barclay, más conocida como Flica Barclay, quien dialoga con nuestro compañero del equipo de Servindi, Roger Tunque, sobre la situación justamente del pueblo Nahua. Adelante, Roger Tunque. Muy buenas tardes. Para la sección Más allá de la noticia, vamos a dialogar con la doctora Frederica Barclay, antropóloga y además miembro del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Doctora, antes de tocar el tema de fondo, nos gustaría que nos narrara un poco de cuál era la situación de la población nahua antes de esta emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Cómo no, gracias. Tenemos la suerte de contar con un ASIS, un análisis de situación de salud del pueblo nahua, realizado por el Ministerio de Salud en el año 2015, en articulación con las autoridades de Santa Rosa de Serjali. Y este estudio se enmarcó en el contexto en que se había detectado la presencia de cadmio en el organismo de varios habitantes de Santa Rosa del Serjali. Los estudios toxicológicos no fueron conclusivos, no se pudo determinar con claridad cuál era la ruta, pero el estudio permitió ver que seguían siendo una población muy vulnerable, y a la vulnerabilidad que está relacionada con el hecho de que es una población relativamente pequeña. Se sumaba el hecho de que encontraron una altísima incidencia de tuberculosis. O sea que el COVID encuentra a los nahuas de Santa Rosa de Cerjali debilitados por la tuberculosis, que es bastante extendida en jóvenes y adultos. ¿En qué medida, digamos, esta la situación que estamos viviendo va a agravar, digamos, la realidad del pueblo nahua, en específico de la comunidad nativa Santa Rosa de Cerjali, teniendo en cuenta que ya se reportó, hay un caso confirmado, que sin embargo, según el técnico de la microred de salud de Sepahua, habrían mucho más personas que están presentando sintomatología relacionada a COVID? Sí, leí esas noticias. Aquí hay que ponerse en el contexto de que sabemos que se trata de una población muy vulnerable. No se trata propiamente de una comunidad nativa, es un asentamiento que está dentro de la reserva Nahua, Cugapacoy, Nanti y otros. Y es una población que viene de experimentar un trauma demográfico tremendo en la década de los 80, donde la población fue diezmada. La población se ha estado recuperando lentamente, pero son, digamos, afligidos año a año por brotes muy fuertes de influenza con enfermedades respiratorias. Entonces, en este contexto, tratándose de una población de contacto reciente, como lo llama el Estado, se sabe que hay que tomar precauciones. Pero estas precauciones se han tomado muy tarde. Recién el 1 de julio de este año ha salido una norma, una resolución ministerial, la 451, que oficializa un documento técnico que da lineamientos para la prevención de la infección respiratoria y COVID en zonas cercanas a la población indígena en aislamiento y contacto inicial. Es decir, la prevención la estaban planteando demasiado tarde. Ya no había nada que prevenir porque esas medidas se debieron haber tocado bastante antes. Yo sé que segunda semana de mayo se estaba hablando de la urgencia de enviar una brigada para vigilar la situación de la población nahua justamente por su vulnerabilidad, pero no se hizo. Y hay un riesgo adicional que tienen los nahua por el hecho de que visitan bastante Sepahua. Sabiendo que visitan Sepahua, se debió haber tomado previsiones mucho más tempranas que esto. Yo no sé si en este caso ellos han restringido sus movimientos cuando tuvieron noticias del COVID, pero lo cierto es que los casos hallados no han sido hallados en Cerjali, sino en población de Cerjali que estaba en ese momento. De lo que leí, hay por lo menos 30 y tantos habitantes de Cerjali que están en Sepahua en ese momento. Y los casos de Sepahua son bastante antiguos, porque Sepahua está en un corredor que tiene mucho movimiento por la actividad maderera, que ya está activa otra vez, han entrado en la fase 2 de la reactivación, y porque están muy cerca del complejo de Camisea, ¿no? Justamente usted publicó junto al abogado Pedro García Hierro el libro La Batalla de los Nanti. Justamente ahí ustedes, digamos, avizoraban de que la movilidad de las personas, en este caso de los Nanti, generaban que ellos contrajeran enfermedades, ¿no? ¿Usted cree que esto también se está repitiendo con los Nahua? Bueno, este es un patrón bastante más antiguo en el caso de los Nahua. Ellos, poco después del trauma demográfico de los 80, empezaron a establecer una comunicación con gente de Sepahua, con la misión y con comerciantes. En el caso de los Nanti es distinto, porque ellos más bien habían optado por no salir y fue la presión de distintas instituciones, incluido el Ministerio de Cultura, la misión franciscana de Kirigeti, que presionaron para darles los DNIs para que fueran libres de salir y entrar de la reserva. Entonces es un caso un poco distinto, pero el riesgo es el mismo, el de estar en contacto con población de fuera en un contexto donde el COVID no está pudiendo ser controlado, ¿no? ¿Y usted cree que, cómo cree usted que va a afectar esta nueva enfermedad la cosmovisión nahua? Ahí sí no tengo la menor idea. Yo imagino que hay profundas reflexiones acerca de su experiencia histórica, pero no sabría qué decir. ¿Y cómo califica la intervención o la pasividad del Ministerio de Cultura para manejar la situación de los pueblos indígenas en general durante la pandemia? En general es irresponsable, es lo más suave que uno puede decir, ¿no? O sea, se reclama todo el tiempo ser el órgano rector y no asume ninguna responsabilidad en articular con los otros sectores. Por ejemplo, ellos tendrían que haber jugado un papel en relación a la entrega de bonos, donde se han producido, los bonos no los entrega el Ministerio de Cultura, sino el MINI, pero ahí se han producido contagios. Han debido articular con los municipios, con la PCM, que estableció reglamentos, y no han actuado. Básicamente han sacado una o dos normas, pero que no han asumido el rol que les debería corresponder. Justamente en ese sentido también el antropólogo Rodrigo Lasso llamó, ¿no?, que el Estado era un vector del COVID-19. De contagio, sí. Uh-huh. Uh-huh. Y esto también se ha dado en la población de Cepagua, porque de acuerdo al reporte que hace la microred de salud Cepagua, hubo un anuncio de una llegada de este programa de PIAS, y la población salió y fue ahí donde se contagiaron. ¿De qué manera se debió manejar esta situación? A la primera vez puedes equivocarte, a la segunda ya no. Entonces, primero que no se hacen esas entregas masivas, se debió haber ido de lugar en lugar, tomar previsiones, tal vez entregar en el río de uno en uno, a distancia, manteniendo la distancia, procurándoles mascarillas, etcétera, ¿no? Es bárbaro lo que se ha producido ahí, ¿no? En la segunda semana de abril usted envió una carta a Servindi. A Servindi. Claro, sí. En el que usted, por ejemplo, digamos, criticaba el enfoque del Estado y más bien proponía un enfoque de derechos y en razón a la vulnerabilidad de los pueblos. En este sentido, ¿cómo evalúa usted ese...? Y además ahí usted planteaba de que más que el COVID mismo, digamos, lo que iba a arrasar con la población era la débil infraestructura sanitaria. ¿Podría explicarnos un poco más ese análisis? Sí, bueno, en este caso, digamos, todos tenemos la misma vulnerabilidad ante el COVID, porque ni los pueblos en aislamiento, ni los pueblos que tienen ya una tradición de contacto prolongada han tenido una exposición previa a este virus. Y por eso yo señalaba que en realidad el factor que iba a ser determinante en el daño, en el riesgo y en el daño que pudiera haber era el estado de abandono en que está el sistema de salud en toda la región. Y se ve muy claramente ahora, digamos, ha empezado a ejecutarse el plan de salud COVID indígena, están llegando brigadas, pero no hay ninguna intención, ninguna capacidad de fortalecer los establecimientos de salud locales, ¿no? Entonces, no es sostenible atender una situación como la pandemia del COVID con unas brigadas que entran y salen, y cuando salen aparecen los nuevos casos y no hay nadie ahí para atender. Es vergonzoso el caso de que se ha presentado en Andoas, en el lote 192, donde las comunidades solicitan a la empresa, a través del Ministerio de Energía y Minas, que se dé acceso al puesto de salud, a la planta de oxígeno, y les ponen como condición que les permitan empezar a operar todo el lote. Entonces, esa población rural en general está sumamente expuesta porque podrán... digamos, quienes tengan síntomas leves la pueden pasar con los medicamentos de hierbas que tienen, que desinflaman pulmones, qué sé yo, pero la población que llega a estar en situaciones de COVID complicado no tiene salvación, porque no hay posibilidades de referencias, está todo muy lejos, no hay transporte, y porque la población tiene mucho miedo de que se le refiera a un establecimiento lejano como Iquitos, como Pucallpa, donde la familia deja de tener información, control sobre su paciente. Entonces, hay una vulnerabilidad muy fuerte por el hecho de que el sistema de salud no tiene médicos, no tiene medicamentos, no tiene medios de comunicación, no sabemos cuántos casos hay, porque simplemente los puestos de salud no tienen radiofonía para reportar, para, como es en el sistema de salud, para notificar los casos. Lo que se notifica es lo que buenamente se puede notificar porque alguien tiene señal de celular, o porque su radio, por suerte, está todavía operativa, o porque ha llegado una brigada allá. Entonces, no sabemos realmente la magnitud del impacto que está teniendo el COVID en zonas alejadas. Justamente también en esa carta usted resaltaba, ¿no?, la sabiduría de los pueblos indígenas para aislarse y algunos cerrar sus territorios, ¿no?, sus fronteras. Sin embargo, como habíamos comentado anteriormente, el Estado finalmente fue, lo sacó de ahí y terminaron contagiándose, ¿no? ¿Hay alguna responsabilidad de alguna institución en particular? Es algo que creo que tenemos la obligación como sociedad de investigar y exigir cuentas. Yo no me animaría en este momento porque puede haber sido ignorancia supina, pero después de que sucede una y dos veces ya no debería haber vuelto a suceder. Está y continúa sucediendo. En todos los lugares donde han llegado a pagar, el virus se ha diseminado porque la gente ha salido sin información, sin que se tomaran precauciones, sin que se aplicaran protocolos, y el virus entonces de esta gente que se acercó a cobrar ha regresado a las comunidades donde hay aún menos información, porque salen a cobrar a comunidades más o menos grandes, ¿no? Pero regresan a sus comunidades pequeñas donde no hay ni siquiera puesto de salud ni información de ningún tipo, ni medios de comunicación para avisar que se ha producido un brote. Ya para culminar, doctora, ¿podría explicarnos un poco más sobre el pueblo Nahua y los peligros que constantemente los han acechado? Bueno, como producto de este drama de 1984, cuando la población fue diezmada, la población se redujo tremendamente, según el ASIS y sobre todo los cálculos de Conrad Feder, que trabajó varios años allá en Santa Rosa de Cerjali, la población se redujo de 240, que era este grupo que fue contactado, porque hay otros nahuas que siguen en aislamiento voluntario, a 112. Entonces, la población sobreviviente era muy pequeña. Esto no es solo un dato numérico, digamos, ¿no?, sino es todo lo que se pierde en términos de conocimientos y el drama que significa para la población el perder más de la mitad de su población. En el 2005, Conrad Feder calculaba que la población se estaba lentamente recuperando y que ya eran 269. Y según el ASIS, en el 2015, la población había crecido a 368. Entonces, está creciendo la población, pero esto es como un ventarrón que puede destruir a una población que recién se está recomponiendo. Si uno mira la estructura demográfica de ese pueblo, se puede ver en el ASIS. Los ASIS están colgados en la web del Ministerio de Salud. Es una pirámide que, digamos, se ve que la población está empezando a crecer. La población de menos de 20 años es más robusta, y en la punta, es decir, el número de adultos, de personas mayores, es muy chiquita. Entonces, esa población está en franco riesgo de frente al COVID, y ahí es como si perdieran la biblioteca de Alejandría. Y doctora, ¿hay algún riesgo de que esta población que está en contacto inicial en algún momento se cruce con los que están en aislamiento voluntario? Claro que sí, porque la gente de Santa Rosa de Sergali no solo camina hacia Cepagua, caminan hacia adentro, hacia el Manu, para cazar, para pescar. No sabemos qué contactos tengan con esos otros grupos que todavía rechazan el contacto. No lo sabemos, yo no lo sé. Sería interesante hablar tal vez con Beatriz Huertas, con gente que conoce más el movimiento de la población en aislamiento voluntario en esa región del sureste del país. Pero el riesgo es muy grande, claro que sí. Muchísimas. Y seguro no nos enteraríamos. Muchísimas gracias, doctora Frederica Barclay, por esta cordial entrevista para Servindi Radio. Hasta aquí el acontecer noticioso analizado en Más allá de la noticia. Volveremos en un próximo episodio similar en nuestro próximo programa. Los pueblos originarios están vivos y resisten el abandono y la exclusión. Los pueblos cantan, danzan, recitan, crean y llenan de vida el planeta con sus artes, colores y diversidad cultural. Iniciamos nuestro bloque Cultura Viva. Cultura Viva. Bienvenidos. Llegamos así al cuarto bloque, Cultura Viva, donde nuestros compañeros Janet, Lourdes y Gerardo han preparado un reportaje sobre la medicina ancestral de los pueblos indígenas. Escuchemos. La medicina ancestral de los pueblos indígenas. Personal médico, no tienen medios, no tienen protección, apenas pueden comer y dormir y no hay respiradores para tratar a los enfermos. Tenemos también a compañeras enfermeras que estuvieron al principio tratando de salvar vidas y ahora no están o están en cuidados intensivos. La propagación del COVID-19 en el planeta tiene a la comunidad científica sin descanso en la búsqueda de una vacuna para combatir el letal virus. La cura para el COVID-19 está resultando un desafío complicado y una carrera contra el tiempo, mientras la infección avanza en el mundo. Hay una embarazada, hay hartos niños, mi madre que tiene diabetes. Está con los síntomas del COVID. ¡Ayúdenos, por favor! Muchos laboratorios están en la búsqueda de la vacuna para luego hacer un gran negocio con la misma. Y no es seguro que una vez que se encuentre, esta llegue a todas las personas que la necesitan. Frente a esta situación de incertidumbre, muchas personas recurren a los remedios tradicionales para mejorar las defensas del cuerpo en una actitud preventiva o para aliviar los síntomas. La hoja de eucalipto es utilizada por la medicina natural para atender enfermedades respiratorias. Esto es bueno para la garganta, para la tos, para la gripe, para la garrapera, para todo, para el coronavirus también. Y los pueblos indígenas combaten el COVID-19 desde sus saberes ancestrales. Yo recomiendo y manzanilla, y eucalipto, geaquea, hay romero, hay toda clase de hierbas ahí para coronavirus. Los sabios o mayores curan a los infectados con la medicina ancestral, ya que en sus comunidades el sistema de salud público llega en condiciones precarias. Nunca aparecen, se los llama desde anoche y nunca, señores. Se va al hospital con la persona, tampoco se la atiende, entonces... Se trata de unidades sin energía eléctrica, sin cadena de frío para conservar vacunas y atendida por un personal no médico, aislado y sin medicinas adecuadas para una emergencia. ¿Cómo estamos nosotros salvando vidas, no? Hemos ayudado a las personas de Iquitos, de Tarapoto, de distintos sitios. Nosotros estamos luchando con las plantas medicinales, también estamos utilizando las medicinas convencionales. Nunca vamos a dejar de hacer un encuentro de saberes. En esta emergencia surgen mujeres valientes, como Mary Fasabi, activista del pueblo Shipibo en Ucayali y subcoordinadora del Comando Matico, quien usa la planta del Matico y otras para atender pacientes con COVID-19 en su región. Esa es la que damos a nuestros pacientes en té calientito, acompañado de los jarabes para que puedan expectorar a nuestros pacientes. Hemos puesto el nombre de este equipo Comando Matico en honor a esa planta, una planta maravillosa. Por su afán de servir a los demás, Mary Fasabi ahora batalla contra el mal en su propio organismo. Apoyemos a Mary Fasabi para que siga salvando vidas. Hoy en Cultura Viva seguiremos compartiendo un poco más sobre la medicina ancestral de los pueblos indígenas, que en el contexto de la pandemia está ayudando a aliviar los síntomas e incluso a salvar vidas. La medicina como ciencia tuvo sus orígenes en la prehistoria, cuando se practicaba una medicina mágico-religiosa a cargo de sacerdotes, chamanes o espiritualistas. La medicina de los incas también se basó en el uso de plantas medicinales y rituales relacionados con la espiritualidad y la energía. El Sancoyoj era el sacerdote cirujano, el Hampi Camayoj, el químico del estado inca, y el Coyahuaya suministraba las plantas medicinales y amuletos. Ayahuasca, la soga de los muertos. Los paracas son considerados los primeros cirujanos del Perú. Realizaban las trepanaciones craneanas para curar fracturas o tumores, usando la hoja de coca como anestesia. Estas prácticas son estudiadas por la etnomedicina, que examina las medicinas tradicionales. Sistemas médicos tradicionales. El Ayurveda es la medicina más antigua del mundo. Surgió hace más de 3.000 años en la India y describe alrededor de 2.700 plantas medicinales. La medicina tradicional china parte de la energía llamada qi, que fluye por el cuerpo mediante unas vías llamadas meridianos. Si estas se obstruyen, se producen los males. Las culturas andinas desarrollaron conocimientos y prácticas de medicina tradicional, muchas de estas provenientes de las culturas prehispánicas y preincas, como las de los Cayahuayas. Hampi, los usos y costumbres, las tradiciones, los rituales, las danzas, las curaciones orales que saben nuestros sabedores, eso es una fuerza y un fortalecimiento a la gobernanza y al gobierno propio, al sistema de gobierno propio milenario que han ejercido los pueblos indígenas en la Amazonía. Los Cayaguayas, en Bolivia, controlaron una importante zona de transición entre las tierras altas y bajas, considerada por los incas la entrada más factible hacia la zona amazónica. Este grupo étnico destaca por su conocimiento en el uso de la amplia variedad de plantas medicinales. Cerca de 900 especies distribuidas en diferentes ecosistemas y 29 especies exóticas introducidas desde otros continentes. En el 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró a la farmacopea cayaguaya Patrimonio Cultural de la Humanidad. En la actualidad, el sistema de salud andino es una representación de tener salud, que integra dos elementos: la condición individual y la condición colectiva. Así, el estar sano tiene que ver con el estar bien y el vivir bien, es decir, vivir de acuerdo y con estricto cumplimiento de los principios éticos de la vida comunitaria. O sea, si respetan las jerarquías, los roles, la Pachamama, si se mantiene una acción solidaria con las normas, entonces se vive bien. Si por el contrario, la madre tierra está enferma por haber sido maltratada por sus hijos, este estado influirá en todos los demás seres vivos, incluyendo las personas y generando su malestar. Plantas medicinales del Perú. Somos un país que cuenta con una amplia despensa de insumos naturales, capaces de prevenir y aliviar muchos males. La mayoría de las plantas provienen de la Amazonía. Dentro de la larga lista de plantas oriundas del Perú se encuentran la uña de gato, conocida como el milagro amazónico de la medicina herbal. Se usa para tratar males que atacan el sistema inmunológico. Es un poderoso analgésico, antidiabético y desintoxicante. El sacha inchi es utilizado como aceite y destaca por su aporte de vitamina A, vitamina E y ácidos grasos. Actúa como agente reductor de los triglicéridos y regulador de la hipertensión arterial. La ayahuasca es la planta medicinal más conocida del país. Da lugar a una bebida tradicional indígena usada en Sudamérica por muchos pueblos amazónicos, en Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, y por algunos pueblos en la Orinoquía de Colombia y Venezuela. Se utiliza en algunas terapias de rehabilitación para luchar contra las adicciones, por lo que en los últimos años su consumo se ha elevado fuera de la selva amazónica. Amazona,